Cuando abras un paquete de pipas Reyes, te sentirás... ¡de pipa madre! ¡Vive el efecto pipas Reyes y contagia a tus amigos! ¡Estas pipas están de pipa madre! ¡Yo también quiero pipas Reyes! ¡Frutos secos y pipas Reyes! ¡Te lo pasarás de pipa madre! ¡Pipas Reyes! ¡Para los que entienden de pipas! ¡De pipa madre!